misericordias veo brillar. Jesús, mi roca y mi esperanza, en ti confío mi caminar. Tus manos suaves me sostienen en cada prueba, en cada mar. Jesús, mi guía, mi fortaleza, contigo siempre quiero estar. Te amo, Jesús, mi Salvador, con todo mi ser te doy mi amor. Tu gracia y tu luz me llenan hoy. Eres mi vida, eres mi Dios. Cuando las sombras me rodean, brillante encuentro en ti. Jesús, mi amigo, mi consuelo, en tu abrazo quiero vivir. Tus promesas son mi anhelo, tu palabra mi canción. Oh, oh. Jesús, mi rey, mi buen pastor, en tu amor encuentro redención. Te amo, Jesús, mi Salvador, con todo mi ser te doy mi amor. Tu gracia y tu luz me llenan hoy. Eres mi vida, eres mi Dios. Tú eres mi fuerza en la tormenta, eres mi paz en la tempestad. Jesús, mi guía y mi refugio, en tu amor encuentro libertad. Eres mi sol en días grises, eres mi canto en la aflicción. Jesús, mi todo, mi destino, en ti confío sin condición. Cuando mi vida llega a su fin, tu amor eterno me abrazará. Jesús, mi eterno redentor, contigo siempre quiero estar. En la eternidad te alabaré, con ángeles en adoración. Jesús, mi rey, mi salvador, te doy mi vida y mi canción. Te amo, Jesús, mi salvador.